esto, qué buena está la comida, la comida. Qué buena está, qué buena está la comida. Don't worry, be happy. La canción que estábamos escuchando que da paso a eso de las 12 y 38 minutos. A qué bueno está la comida. Ya se nos pone cara de eso, de golosos, porque la comida normalmente llega más tarde, pero claro, tratándose de eso, de que vamos a hablar de cosas apetecibles, pues se nos pone la carita un poquito rarita. Cara tengo yo hoy de griposa realmente y la voz un poquillo estropeada. Pero vamos a dar la bienvenida a Carmen Juan, que siempre nos habla de cosas interesantes. A Carmen la vamos a saludar. Muy buenos días, como siempre. Buenos días, Carmen. Buen día, buenos días. ¿Cómo estás? Que te cuides, mujer. Naranjas y limones, ¿vale? Naranjas, limones y cosas naturales. Tengo aquí, mira. Calditos de pollo también van muy bien, ¿eh? Sí, también. Mm-hmm. Tengo aquí mi jarabe, tengo aquí mi agüita por si me da el ataque. Y la camilla la tengo ahí fuera. Hombre, no es para tanto, ¿eh? No es para tanto. No. Tampoco hay que tener cuidado, pero no exagerar. Bueno, nos preguntábamos, Alex y yo, lo compartíamos. ¿Perdona? Lo de las castañas. Lo de las castañas, efectivamente, estabas escuchando, ¿no? ¿Cuál es el origen de toma castaña? Y que los golpes, pues, se llaman castañas. Sí. ¿Por qué? Porque tú sabes, porque hemos estado así mirando un poco por encima y no hemos encontrado. Estas son cosas que se salen de pronto y no sabes por qué. Porque no, francamente, las castañas no son para. Hombre, si te tiran un par de castañas a la cabeza, te pueden hacer algún que otro chichón. Hombre, pero más chichón te hará un melón o un coco, digo yo. Sí, pero es más difícil de tirar. Y te advierto que más daño la castaña, que es más pequeña y dura, en proporción con el melón, ¿eh? Ya. El melón se abrirá y te hará un golpe, pero no una ñafra o nafra, no sé cómo se dice. Sí. Bueno, te dije de las castañas y tú pusiste un. Porque la castaña precisamente es un fruto seco, un mal llamado fruto seco, que aquí no se come mucho. Sí que nos gusta, sí que lo comemos, pero se come más en zonas frías. Exacto. Porque se come asadita o tal. Porque yo creo que es. Primero, para empezar, es un árbol originario de regiones montañosas de Turquía. Es decir, supongo que necesita un cierto frío, que aquí en la zona, porque en toda Andalucía, en todo el Mediterráneo, no se da el castaño, ¿no? Se da en España, en el norte, en la zona de León, porque si no estoy equivocada, lo leí hace mucho tiempo, lo introdujeron los romanos cuando estaban llevándose el oro a espuertas, en las minas del Bierzo, las médulas, ¿no?, en León. Allí introdujeron ellos el castaño. Claro, allí hace frío, no es como aquí, que tenemos una temperatura más templada. Hoy en día, o sea, es originario de zonas altas de Turquía y se extendió por el centro y el sur de Europa. Hoy se cultiva también en el sur y el este de los Estados Unidos, en China y en Japón. Se dice. Hay un médico alemán que dice que las castañas son los pequeños panes que nos proporciona la naturaleza. Uh-huh. Efectivamente, en épocas de hambre o de guerra en las que escaseaba el pan, muchas poblaciones europeas sobrevivieron a base de castañas, con cuya harina, es curioso, se puede elaborar un sustitutivo del pan. Igual que hemos hecho nosotros en el Mediterráneo con la algarroba y el higo. Efectivamente. Sí, y la almendra, o sea, es un alimento que no es un postre ni cosas raras de estas, es un alimento muy completo. Entonces, esta gente, pues que no tienen higos, que no los pueden secar y tal, en zonas más frías, pues se ve que recurrían a la castaña. Exacto, apaciguaban el hambre y además. Sí, tonifica los músculos, es muy calórico porque tiene, aparte de bastantes proteínas, bastantes hidratos de carbono, ¿no? La castaña es uno de los alimentos más ricos, como te decía, en hidratos de carbono, comparable a las legumbres y a los cereales. Contiene también proteínas y grasas, no muchas, pero también, y son muy ricas, y son tan ricas como en calorías como la patata, por ejemplo, pero menos que la harina de trigo. No sé si has, luego si quieres hablaremos, porque se puede hacer un guiso, por ejemplo, de ternera, en vez de poner patata, poner castañas. Claro, llevan un trabajo, porque primero le tienes que quitar la piel dura de fuera, luego la tienes otra que escaldar, como las almendras, para quitar la piel, que es más difícil que la almendra, porque sabes que es muy rugosa. Sí, pero si en vez de patata pones castañas, es un guiso riquísimo. Ya. O sea, se ha usado en vez de patata, porque sabes que hasta hace menos de 400 años aquí no comíamos patata. Bueno, la castaña no contiene vitamina E y apenas vitamina E, pero son bastante ricas en vitamina C y sobre todo en vitaminas del grupo B. Contiene B1, B6, B2 y niacina o B3. Su aporte en vitaminas del grupo B es similar a la del trigo integral, incluido el germen, ¿eh? O sea, son ricas en este grupo de minerales que son muy importantes. Por su riqueza en potasio y su pobreza en sodio, se aconsejan en caso de hipertensión o de afecciones cardíacas. La castaña actúa en el organismo como tonificante muscular, alcalinizante, astringente y galactógena, aconsejada para los deportistas, trabajadores manuales, desnutrición y en épocas de crecimiento. Claro, por eso se las debían dar a los mineros ahí en las médulas, ¿no? Ya. Para que estuvieran fuertotes. Claro. Sí, son recomendables para el desarrollo osteomuscular de los adolescentes. En caso de arteriosclerosis, de diarreas en forma de puré, si se tiene insuficiencia renal, su efecto alcalinizante compensa el efecto del ácido úrico, o sea, hace que elimines mejor el ácido úrico. Y he dicho que la castaña es galactógena, es decir, aumenta la secreción de leche, además de aportar muchos nutrientes a las mujeres que lactan. Ya. Hay bastantes alimentos que hacen este efecto y plantas, por ejemplo, el hinojo, las infusiones de hinojo, para las mujeres que dan el pecho, es muy curioso porque además de aumentar la producción de las almendras también, además de aumentar el hinojo, la producción de leche, evita al niño los gases y los retortijones. ¿No? Sí, sí. Sin embargo, los obesos y los diabéticos deben consumir las castañas con precaución. Con precaución. Claro, sí, porque son muy, muy, muy hipocalóricas, ¿no? La castaña no debe ser considerada un postre o una golosina, lo mismo que los frutos secos, almendras, todo eso que es lo que yo digo. O sea, tomarse de aperitivo unos cacahuetes es una barbaridad, porque es un alimento muy completo y muy nutritivo. O sea, hay que comerlo como un alimento. O sea, si tú haces una comida pobre, o sea, que digamos, yo qué sé, pues tómate unas pocas almendras o unas pocas nueces o como merienda, no como un postre o como un aperitivo. Ya. Porque estás cargándote, estás comiendo de más calorías, de lo que necesitas. Claro, ¿no? Claro. Y al ser tan ricas en carbohidratos o hidratos de carbono, deben de masticarse y ensalivarse muy bien para que no te caigan pesadas. Por eso, si tienes diarreas, que es muy bueno en este caso, se tienen que tomar en puré, porque si no las masticas bien, te pueden caer pesadas, porque al ser tan ricas en hidratos de carbono, los hidratos de carbono, la digestión se empieza en la boca, con la masticación y la ensalivación. Por lo tanto, al comer castañas, masticarlas muy bien y ensalivarlas muy bien. Y no es broma, ¿eh? O sea, son para deportistas, adolescentes, y todo esto, unas cuantas castañas. Lo que pasa es que tienen esto, son difíciles de pelar y dan pereza. Ahora, al horno, así, asaditas. Mejor tostaditas. Oh, están, vamos, riquísimas. Fantásticas. Por eso en Madrid y en estos sitios, exacto, cuando es frío, te venden los cucuruchitos aquellos. Sí, sí, fantástico. Sí, que te los metes en el bolsillo, como te contábamos. Te calientan las manos, el bolsillo. Te calientan las manos, sí, ¿eh? Sí, y vas cogiendo castañitas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La verdad es que el papel de la castañera está desapareciendo, pero... Es una lástima. Sí, quizás todavía en algún sitio, alguna, porque piensa que hoy en día hay gente que no tiene trabajo y sí encuentran un rinconcito donde les den permiso es una forma de unos meses de invierno de tener algo de ingresos, ¿no? Efectivamente. Y es una lástima porque es una estampa bastante bonita, ¿no? Es una estampa bonita. Sí, sí. Efectivamente. Muy bien, pues vamos a adelantar el tema de la próxima semana. Si te parece que todavía las encontramos en el mercado, hablaremos de las habas. De las habas, muy bien. Pues sí, las habas. Muy ricas al que le gustan. Que le gustan, pero estamos hablando de las habas tiernas. Bueno, tiernas y secas. Y secas, ¿no? Sí, o sea, sí, porque ahora claro, empiezan y luego tiernas. Secas como... Y luego tiene el proceso de secado. Sí, igual que iba a decir como yo, pero bueno. Todo lo que está tierno algún día se seca, hija de mi vida. Ay, señor. Enfarriura. Menos mal, tú no sabes que esto es salud. Es salud. Sube las defensas. Sube todo el reír. Hay que reír. Sí, hay que tomar. Si no, mira, nos pondríamos a llorar todo el día. No, por favor. Por eso. A Riura, que son dos días. Cuídate. Muchas gracias. Un besito, Carmen. Hasta la próxima semana. Buena estar, qué buena estar.